Según transmitió el día 22 el periódico digital surcoreano Tongilnews, la dirección de prensa del Comité Sureño para la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio censuró al Ministerio de Reunificación Títere por no haber autorizado el día 20 el contacto de expertos norte-sur bajo el pretexto de las actuales relaciones intercoreanas. Condenó esa postura del Ministerio como violencia que detiene la corriente para fortalecer el intercambio y la colaboración sur-norte y así lograr la paz y la reunificación de la península coreana.